De ausencia debido a una gripecita que todavía tiene sus efectos en mí, estamos aquí. Sean bienvenidos todos. Y bueno, en el día de hoy vamos a tener un programa especial con unos invitados bastante especiales, con quienes vamos a compartir sus vivencias, sus planes, sus proyectos. Son los chicos de la agrupación cubano-dominicana BNK. Estos chicos, Moni, Kelly, Valdivia, están sonando mucho en la radio, tanto dominicana como en radios internacionales. Y bueno, vamos a compartir un poquito acerca de su carrera y muchas cositas. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos, van a escuchar la entrevista que le hicimos en el día de hoy. Y bueno, espero que disfruten de este programa. En el día de hoy vamos a comenzar con uno de los temas que se están escuchando por aquí, por el Caribe,

pues llenaban su hogar de música. Se licenció y especializó en educación musical, ganando numerosos premios de composición musical específica para niños. Por supuesto, su público más fiel fueron sus propios hijos Bonnie y Kelly, en los que plantó la semilla de la música, y la música les acompañaría mientras crecían. En 1995, Bonnie ingresa a la Escuela Nacional de Artes de Cuba para formarse como actor, llegando a protagonizar obras de teatro y telenovelas de gran éxito. Mientras tanto, su hermano Kelly, 3 años menor, seguía sus pasos, ingresando en 1998 en el Instituto Superior de Arte, en este caso especializándose en la modalidad de baile. La carrera musical de Bonnie empieza como cantante en grupos de pop latino, formando parte integral del grupo Climax, una de las agrupaciones de salsa más aclamadas de Cuba, dándole la oportunidad de trabajar junto al ganador del Grammy, Chucho Valdés. Antes de finalizar sus estudios en el 2002, Kelly fue llamado a la fila, como todos los demás jóvenes cubanos, y en poco tiempo se convertiría en el centro de atención de las reuniones del cuartel, siempre con una guitarra en la mano. Por otro lado, Bonnie, como él mismo nos contará más adelante en la entrevista que tuve la oportunidad de hacerles, ya era conocido por seriales televisivos, entrevistas y por supuesto mucha música, colaborando con BM Expreso, una banda salsera con la que se paseó por todas las islas del Caribe, llegando incluso a compartir escenario en Santa Lucía con Kenny. La carrera artística de Bonnie siguió en ascenso fundamentalmente gracias a su paso por la charanga habanera, conocida formación musical con la que daría la vuelta al mundo. Después de cantar también en Climas, pasó a otro grupo de moda de nombre El Clan, el cual le ofrece a Kelly la posición de solista, que acepta sin dudar. Entra, canta, baila y triunfa, como su hermano mayor. Recorrería el mundo interpretando pop latino salsero y viajaría desde Euro Disney a Canadá, del Porri al Jazz Festival, de Copenhague a Dinamarca, a Chile, una aventura que duraría 2 años. En el 2004, Kelly alcanza definitivamente el estrellato con una exitosa canción que se llamaría Ese Soy Yo. De forma paralela, su hermano Bonnie lanza otra, compuesta por su amigo y músico David Calzado, llamada Bonnie Está Pasmado, canción que llega a convertirse en un verdadero himno para los cubanos y asienta de forma definitiva el sobrenombre de Bonnie. Con una trayectoria tan diversa y sólida, los hermanos Valdivia solo les quedaba una cosa, y era unirse. Ahora se llaman BNK, un dúo que presenta baladas que asombran al público internacional por sus esmeradas letras e inolvidables melodías, junto a su poder vocal y la fusión de música bailable y contemporánea con ritmos cubanos ricos e intensos, unidos a sabores propios del pop latino, salsa, jazz y hip hop, entre otros. En diciembre de 2006, BNK se presentó en Panamá compartiendo escenario con Juan Luis Guerra, Rubén Blades, y ahora editan un cuidado CD con arreglos musicales de Manuel Tejada, quien es un compositor muy famoso aquí en Santo Domingo, es dominicano y cuyo estudio es frecuentemente visitado por artistas como Juan Luis Guerra. Las canciones de este primer CD están compuestas por autores del calibre de Ángel Arce, Israel Rojas, Marcos Alonso o el maestro Omar Alfano, quien también es compositor de artistas como Marc Anthony y Shakira.

La gira promocional de BNK por España ha sido sin duda todo un éxito. En menos de 2 meses, más de 30 actuaciones por la costa, islas y principales ciudades españolas ha congregado a miles de fans y público en general. Los hermanos Bonny y Kelly de BNK ha compartido escenario en España con artistas de la talla de Diego Torres, con quien hicieron 2 conciertos, uno en Fuengirola y otro en Marbella, y de Chayanne, con quien compartieron en Cáceres y Valladolid, además de decenas de conciertos en el solitario. La gira de verano de BNK quedó enmarcada dentro del patrocinio de Ron Barceló y su gira promocional se titula Un Mundo de Deseos 2007, que pronto estará por varias ciudades de Latinoamérica. BNK actuó como cierre a su gira de verano en ciudades como Murcia, Salamanca y Fuerteventura, además de abrir los conciertos de Chayanne, como ya les dije, el pasado 30 de agosto en la ciudad de Cáceres y el 7 de septiembre en Valladolid. A partir de el mes de octubre, BNK parte rumbo a Latinoamérica, va a estar visitando México, donde piensa grabar una telenovela con la colaboración de la cadena de televisión mexicana Televisa. Pues bien, van a grabar una telenovela, como ya les dije, y en tan solo unos meses se ha creado espontáneamente un club de fans de BNK que cuenta ya con más de 3.500 integrantes y un foro en su website de casi 600 participantes que diariamente han dejado ya más de 80.000 mensajes. BNK es sin duda, según todos los críticos, la nueva sensación de pop latino, y desde aquí les deseamos muchos, muchos éxitos. Bueno, yo les voy a dejar con un tema que a propósito fue el tema musical que abrió la temporada de una telenovela que están dando aquí, que se titula Acorralada. Ese tema es de BNK. La telenovela es mexicana, creo que fue grabada por Televisa precisamente, me parece, no estoy segura. Creo que fue grabada por Televisa, y bueno, el tema es de BNK y se titula Fiera. Yo les voy a dejar con ese tema y espero que lo disfruten. En breve regresamos, continuamos con más música y vamos a escuchar la pequeña entrevista de BNK. Sigan aquí en el especial de BNK de Reflejos es como tú. Volvemos enseguida. Sea hasta el otro día. Fiera, me dicen quiera, porque cuando camina te envenena. Está tan buena y su cara es de telenovela. Fiera, le dicen fiera, porque hace de los hombres lo que quiera. Está tan buena y su cara es de telenovela. Así que ponte las pilas y no te apuntes su fila. Yo sé que tarde o temprano ya te veré en su guarida. No hay quien le diga que no a esa bandida. No sé qué tiene, pero cuando se la antoja te enreda en su vida. Es un placer como una vampira, te deja el bolsillo pelado. Te deja sin casa, sin carro, sin cuenta de banco, sin un centavo. Te dice que quieres, te amo, pero no soporta estar a tu lado. A partir de sabe que quiere dinero. Ya yo pasé por eso y tuve que darle de lado. Me enamoré como un loco hasta que me dejó estropeado. Todavía estás a tiempo de apartarte de su lado. Y como tú y como yo tiene una lista que no se ha acabado. No ha terminado, pero tú ya sabes del juego. Demuestra que ya no es la única fecha. Dile que tú ante todo eres más que un caballero. Pa' que se quede sola con su cuerpo su hija. A ella le gusta el dinero y la buena vida. A ella le encanta janguear por la noche con sus amigas. Y que el party sea hasta el otro día. Fiera, le dicen fiera. Porque cuando camina te envenena. Está tan buena y su cara es de telenovela. Fiera, le dicen fiera. Dicen que cuando el universo conspira positivamente, podemos estar seguros de que algo bueno va a suceder. Y así es, yo doy fe de esto. Los hermanos Monique cantan, bailan, actúan y además de eso son buenas personas. Así que desde aquí les deseamos mucho, mucho éxito en su carrera. Y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar lo que ellos mismos nos dijeron acerca de su carrera, entre otras cosas que tuvimos la oportunidad de conversar. Vamos a escuchar su entrevista y yo espero que disfruten. Escuchen lo que Bonnie y Kelly nos han dicho. Para iniciar esta entrevista, quiero que me cuenten cómo nace Verónica. Escuchar. Bueno, BNK nació hace más de 8 años. Nosotros como hermanos no trabajábamos juntos, pero teníamos muchas inquietudes musicales. Cantábamos, éramos los principales solistas de las agrupaciones más importantes de Cuba, dos de las agrupaciones más importantes, la charanga habanera y otra muy popular, el Clan. Y después de toda esa larga trayectoria, pues decidimos unirnos ya como BNK, como Mónica, hace 2 años. ¿Cuál es su influencia musical? Comenzando desde nuestro país, el Ben Moré, los Bambam, la misma charanga habanera,

sé cómo hay que hacer, pero puedo enloquecer. Se me va volando el alma y cuando estás al lado mío, quisiera encadenar tu cuerpo a mi cuerpo y conquistar el sexo más profundo todos los días y buscar un lugar que sea de los dos y ya casi sin vos hacerte mía. Quisiera respirar tu aliento infinito sin despegar los labios ni un momento de nuestras vidas y buscar un lugar que sea de los dos y ya casi sin vos hacerte mía, robar tu corazón, hacer que viva en mí guardado en un bien. Pues ya para finalizar este pequeño especial de BNK, decirles que disfruten lo posible de su gira Un Mundo de Deseos y compren el disco La Vida Es. También desearle a los chicos muchísimo éxito, me divertí muchísimo realizando esta entrevista y de la cual estoy muy agradecida que me hayan prestado un poquito de su tiempo para compartir con ellos, porque de verdad que estaban bastante ocupados. Y bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado y que de verdad compren este CD La Vida Es, porque de verdad lo van a disfrutar. Aquí les dimos una pequeña probadita, pero el CD tiene muchísimas más canciones. Y bueno, yo los espero la próxima semana para una nueva entrega de Reflejos. Les voy a dejar con la canción que le da nombre a este disco, La Vida Es. Y como dicen los chicos de BNK, la vida es una locura y por eso hay que vivir con alegría y siempre pensando en positivo. Yo me despido hasta la semana que viene. Un besito para todos. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Gracias por acompañarme. Bye. La vida es una locura y cada cual vive la suya. La vida es una aventura y cada cual vive la suya. Que si duermo la mañana y cuando despierto no tiendo la cama, y pa' colmo se me olvida lavarme la cara. Que si son las 3 y no he comido, que si estoy pendiente a mis canciones, que si llevo más de 7 horas en las nubes, que si fumo, que si bebo, que si salgo y no regreso, que si ando a más de 1000 en esta vida, que si bla bla bla. Entre miles y tarjetas, entre el agua que subió la cuenta este mes, entre todo lo demás que usted conoce. Pero tengo un corazón para enamorarme y tengo el alma siempre puesta en su lugar. Aunque la gente pierda el tiempo criticándome,